tus ojos toda la ternura que ya perdí por el paso del tiempo. Me veo niño otra vez en tus pupilas, batiendo alas para alzar el vuelo. De tus pies andariegos y veloces, quisiera ser camino, ser velero, que te guíe al lugar más adecuado, o que te haga llegar hasta buen puerto. Manos pequeñas que con sus caricias van forjando feliz el universo, cenit de la existencia y de la vida, sonido de palabra y de silencio. Pequeños magos que una noche blanca, iluminada por zapatos nuevos, transformaron al hombre en su Melchor, el rey bueno de los niños y del viento. De soles y de lunas, anchurosos en el inocente verbo, enciende la luz del sol de la mañana, y en la noche prenden astros en el cielo. Lo quieren todo con una sonrisa, lo pueden todo con un solo dedo, con una lágrima mueven la montaña, con su luz clara alumbran nuestros sueños. Manos pequeñas que con sus caricias van forjando feliz el universo, cenit de la existencia y de la vida, sonido de palabra y de silencio. Pequeños magos que una noche blanca, iluminada por zapatos nuevos, transformaron al hombre en su Melchor, el rey bueno de los niños y del viento. Manos pequeñas que con sus caricias van forjando feliz el universo, cenit de la existencia y de la vida, sonido de palabra y de silencio. Pequeños magos que una noche blanca